Seguimos al aire en National Rock 93.7, esto es La Hora Pulenta. 33 minutos pasaron de las 2 de la tarde y estamos en vivo y en directo desde Tecnópolis. Más precisamente desde el microondas más grande del mundo, que es este estudio. La temperatura llega a los 60, 70 grados centígrados. Y más después de que entren el gran Sabo y Lucía Brillantino, la corista más linda del rock nacional. Acá estamos con los muchachos que van a venir ahora en un rato. Bueno, vinieron, van a venir, no, vinieron y ahora en un rato van a tocar algún tema. Anticipando el show que van a dar esta noche en la fiesta Eyeliner, ¿es así? En el Salón Real, ¿es así? Festival a Mamamona. Festival a Mamamona, ahora después pasan bien todo el chivazo. Lo que escuchamos recién era La Hermana Menor, banda uruguaya, amiga de la casa, haciendo 1, 2, 3, 4, 5, tema de su primer disco ex. Banda que va a estar en noviembre tocando con una importantísima seminal banda del rock alternativo norteamericano. Ya vamos a tener más novedades con el paso del tiempo, pero podemos confirmar que a principios de noviembre en Montevideo va a haber una visita muy importante y con un poco de suerte los tendremos también acá en Buenos Aires. Bueno, ya fue, ¿no? Es el misterioso. Los padres del noise. Sonic Youth. Señores y señores, está confirmado ya 8 de noviembre en Montevideo y Buenos Aires, calculo que unos días antes o después ya se pueden ir emocionando. ¿Y en qué estamos? Para eso. El teléfono no, porque no tenemos teléfono acá, pero sí pueden comunicarse con nosotros a cosaspulenta@gmail.com y si tienen ganas nos dicen y les damos un par de entradas para ir el viernes que viene a la fiesta de homenaje a Lito Nevia, de la que estuvimos hablando hace un rato. Nos llegaron algunos mensajes, saludamos a la Pimpinela, saludamos al hippie peronista y a Mateo, su hijo, que nos escucha también siempre y le gusta mucho el programa. También a Terranova. Juan Terranova, también a Jessica L, que me elogia mi estilo de conducción, injustificadamente, pero se lo agradecemos muchísimo. Obviamente. Y bueno, y vamos a charlar con los chicos que están acá jugando con una cámara. Perdón, ¿eh? No, no, por favor, cuéntenos el chiste 2.0, así. Boludo. Cuenten el chiste así nos reímos entre todos. No, estamos tratando de filmar un poquito para que se vea lo hermoso que es este lugar, lo hermoso que es Tecnópolis, más allá del calor impresionante que hace dentro de esta pecera. Sí, cuando Lanto decía que hacía calor era verdad, ¿eh? Claro, sí, no era para nada. Pensamos que era medio exagerado porque tiene la barba muy grande y tiene mucho calor todo el tiempo. Yo tengo una pregunta para hacerte antes de regresar. ¿Vos sos vlogger? No. Vamos a aclarar esto. Por favor, sí, porque el público quiere saberlo. Yo tuve un momento exitoso, digamos, en Fotolog, pero era antes de Cumbio, antes de que pase toda esa movida espantosa de los floggers. Vos eras flogger cuando tocaban en Cemento. Claro. Yo reniego de haber salido de Fotolog, de ese under mediático, digámoslo de alguna manera, pero no, yo vengo de otra escuela, soy old school en Fotolog. Y te granjeaste una fama importante. Ponele. Hay un ruido ahí, hay una especie de procesión que se está acercando, no sabemos bien qué es. Son las fans que vienen a locas a pegarse contra el vidrio de la pecera. Buenísimo. En realidad yo siempre uso las redes sociales como método para difundir las cosas que hago. Claro. En su momento fue Fotolog, después fue blog, después fue Facebook y ahora es Twitter. Pero no me caso con ninguna red social porque te quedas ahí, te quedas como la estrella de Fotolog, la estrella de YouTube, la estrella de estrella, ¿no? Digamos, entre comillas muy grandes y con SH. Salí de Fotolog. Digamos. Vos sabés igual que el título es Sábado 2. Soy una estrella. ¿Qué? Sí. No, pero eso lo tengo re claro. Me parece fantástico. Pero no soy flogger. Soy como el cumbio de culto, si querés. El cumbio de culto. El cumbio para pocos. Está muy bien. Me caes más actualmente simpático. Actualmente es indie peronista. Ahora somos indie peronistas, según una nota que sale mañana en CQC, donde hablamos mucho del compi Pulenta. Me parece muy bien. Los tenemos bien adoctrinados del año. A los chicos. Salen así y nosotros no hacemos nada. Y la parte musical, digamos, el Sabo and the Tutti Frutti Orquesta es uno de varios proyectos porque vos haces otras cosas además. Contá un poco, digamos, para la gente que no sabe quién es, la gente que no tiene Twitter y no sabe quién es Sabo, que no sé qué están esperando para ir y enterarse, pueden tener un avance ahora escuchando la definición. En realidad, yo lo que hice a los 16 años fue escribir una novela que se llama Yo Adolescente, Memorias de mis 16, que la dividí en dos temporadas y la empecé a publicar a los 17 por Fotolog. Después, cuando Fotolog se volvió una red social no habitable con la llegada de Cumbio, me rebelé y me fui para blog. Y desde ahí, desde blog, empezó toda otra movida junto con Facebook, donde se hizo bastante grande y empezaron a aparecer los seguidores de la novela. Eso es lo que me dio el espacio para después que aparezcan las notas y en los medios rockeros, como el sí y el no. Muy bien. O sea, eso es una mezcla de Cumbio y Carrie Bradshaw. Claro, y eso dio lugar a que yo tenga una columna todas las semanas en Diario Z, que donde sí, ahí soy Carrie. Soy Carrie versión negro y del tercer mundo, pero igual de soltero. Y sí, y con All-Star en vez de zapatos. Sí, sí, sí, no, no. Tacos, no, no, me gustaría tener la onda que tiene ella, pero no, la verdad, no me da el piné todavía. No, pero estás canchero, mal. Estoy canchero igual, estoy canchero, estoy hipster. Yo diría hipster la palabra. No, en fin, y bueno, y entre todas esas cosas surgió un proyecto musical acústico. En realidad, entre todas esas cosas me dejaron. Ahí va. Y uno, todo lo que les hago gira alrededor de las veces, sí, que lo fueron dejando. En realidad, para mí el motor más grande... Toda la vida de todo gira alrededor. No, pará, escúchame. Todos arrancamos haciendo algo, llamando la atención para llamarle la atención a Ariel. O sea, yo, mi ex se había ido de viaje, yo quería que vuelva y que haya una banda, un disco, que sea imposible que no se pueda enterar lo que tengo para decirle. Lo bien que te está yendo sin él. Sí, sí, sí. Y pasó que volvió y todos sus amigos, que son mis amigos, posteaban las canciones en Facebook. O sea, era imposible escaparse de escuchar mis recriminaciones a mi ex, así que me estoy divirtiendo en eso. Y hoy creo que va a estar, así que va a ser más divertido para mí todavía. Genial, tocate uno, así la gente sabe de qué trata. Dale, vamos a hacer Extraños y vamos a pegarlo con un pequeño homenaje a Amy Winehouse, medio improvisado, que en paz descanse, que se acaba de unir al club de los 27. Señoras y señores, en vivo en la hora pulenta, Sabo y parte de la Tutti Frutti Orquesta. Mientras la gente se acerca, a ver. Soy un poco solo y algo cansado de andar mendigándole el cariño extraños. Y ando un poco loco y ya casi no salgo. Prefiero estar en casa escuchando a Lisandro. Desde que te fuiste puedo usar las dos almohadas y volví a dormir de lado cómodo en la cama. Se acomodé tus cosas y las puse en una caja. Puedes ir a buscarlas cualquier día de la semana. Ah, ah, ah, ah, ah. Ya nadie se preocupa si no hay mate cocido, ni si en la cocina hay olor a podrido. Ya nadie tiene ganas de oír la misma historia de tus obsesiones por lavar a cualquier hora. Y aunque me lo niegues, sé que vos te me llevaste mis libros de Dani y mis discos de Blefani. Pero no te preocupes que ya tuve mi venganza al incinerar todo lo que había en la caja. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Somos extraños, adiós. Ya somos extraños, adiós. Estoy un poco solo y algo cansado de andar mendigándole el cariño extraños. Y ando un poco loca y ya casi no salgo. Prefiero estar en casa leyéndolo a Gabo. Desde que te fuiste la casa se ve vacía, pero a todos mis amigos yo les dije que empezó una nueva vida, puta. No es que me arrepienta de que hayamos terminado, pero estando sola cuesta hacerse cargo. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. A pesar de todo lo que en vos me molestaba, no es tan divertido estar solo en la cama. Nunca imaginé que llegaría a decir esto, pero creo que nos debemos otro intento. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Te sigo extrañando, volver, perdón. Extrañando volver, perdón. We only say goodbye with words. I Improvisadísimo. Sí, improvisadísimo. La temperatura ya subió 85, 86 grados. Sí, sí, muy bueno. El cruce pimpinelesco. Sí, Pimpinelas de la 2.0. Aguante, no, queremos mucho a Pimpinelas. Acá por Twitter te acusan de robar el chiste del indie peronismo. Es Nico Furfaro, que es compañero tuyo en otro de tus tantos proyectos, sí, ¿no? Sí, sí, compañero en revista Cultra, entren a cultra.com.ar, que es una revista sobre la cultura. Hablo rápido, tengo el coso de chivo de mandarlo rápido. Sí, es un compañero. Él es el que creó el indie peronismo y los divide entre. Entonces, divide el indie entre peronismo y radicales. Podés guardar entonces la carta de documento. Sí, sí, sí. Y venir, algún día podríamos invitarlo a que venga a desarrollar esa teoría, me interesa. Sí, sí. Porque creo que el indie peronista es el indie pulenta. Y el indie radical es el indie aburrido. Lo digo yo, banda de turistas, lo digo yo. No tengo drama, yo denuncio, pongo sobre la mesa. Yo estaba pensando, igual, me iba a cosas más extremas, yo ya me iba a Jaime sin tierra. Pero eso creo que son intransigentes, no son radicales. Bueno, ¿quieren hacer algún tema más o quieren respirar un poco? Dale. Yo lo quería es... ¿Mil margaritas? No. ¿Deprimamos a la gente? No. Bueno. Sí, deprimamos, porque... pobre Amy, que murió. Bueno, para hagamos tripolar, que es depresiva y amor enfermo, y si alguien les pega, bueno. Hola, ¿cómo estás? Ya sé que prometimos no volver a hablar, pero encontré cosas que dejaste en mi cuarto y pensé, qué extraño que me grites, que me pegues y que jures que nunca más me quieres ver. Cambiaron mi prescripción, entiendo cuán absurdos eran cambios de humor y que te hayas querido ir. No es fácil vivir con alguien así. Cuánto mal que nos hice a los dos al no saber alejarme, y hoy me prometo no llamarte más, pero encuentro un escudo al marcar. Y es que extraño que me grites, que me pegues y que jures que nunca más me quieres ver. Farmacias que hay abiertas hoy, mi amor, pero en ninguna está mi medicación. ¿Cuántas farmacias que hay abiertas hoy, mi amor? Hay algo que calme el dolor. ¿Cuántas farmacias que hay abiertas hoy, mi amor? Pero en ninguna está mi medicación. está. El calor que hace acá, chicos. No, me estoy derritiendo literalmente. Estoy... Es así, hay que bancársela. Es así, es calor tecnológico, es calor nacional y popular. Sí. Calor peronista. Calor peronista, todo, calor. Calor del pueblo. Ustedes no ven, pero hay mucha gente abrazándonos, por eso estamos así. Le contamos a la gente que tenemos un trencito que recorre el predio, entonces cada tanto pasa el tren y justo está la estación de la, digamos, de esta parte del predio, acá 20 metros, 10 metros, y cada vez que baja la gente, se acercan y nos observan, sí. Y recién estaban todos muy atentos, mirándolo acá a Sabo sí. Hacer sus canciones. Hasta que escucharon bien la voz del cantante y no, se fueron corriendo a otra exposición. No, es una pasada, es una pasada. Esta es la parte circo del colgada del tren, por huir. Vi que con el tren lo corrían. No te vayas. Muy no. Bueno. Bueno, tenemos tiempito para un tema más, si les parece. ¿Un tema más? Bueno. Dale. ¿Qué hacemos? La pecera. Bueno. Nos vamos con cumbia. Dale. Tiene que ver con la situación nuestra. Sí. Es verdad, no me había dado cuenta, pero vamos a hacer que fue a propósito. Todo es tan tranquilo aquí en la pecera. Todos bailan y miran a ver si algo encuentran. Buenas noches, discúlpeme, ¿cómo está usted? Vengo viendo cómo se mueve en la pista y recién tomé valor para acercarme y decirle que yo quiero bailar con usted la próxima canción. Si comparado a otro no me he visto tan bien, no soy la mejor opción, eso lo sé también. Pero si me deja llenarle de alcohol a la razón, tal vez le anule su criterio y sea el ganador. No sé quién se piensa que es usted, yo solo vengo a la pecera a mover los pies. Aunque no falta el que se cree un príncipe azul, que viene a hablarme y luego intenta ser mi Jesús. Dese la vuelta y no moleste más, que con mi gente solo vinimos a bailar. No necesito usted ni de un salvador, la noche en la pecera no es para el amor. Usted discúlpeme si me pongo a insistir, pasa que esa postura yo mil veces ya la oí. Sé que le hicieron tanto daño a su corazón, que ahora prefiere ser un cruel robot. Qué atrevido que resultó usted, cómo se anima a decirlo, no me conoce. Aunque en todo lo que diga tenga la razón, retírese con su trago, le dije que no. Todo es tan tranquilo aquí en la pecera. Paredes de vidrio, transparente tristeza. Todo es tan tranquilo aquí en la pecera. Todos bailan y miran a ver si algo pesca. No quiero ser insistente, pero sabe usted, hace poco me rompieron el corazón. Y aunque cueste intentarlo y de dolor, vuelvo aquí a ver si encuentro algo mejor. Sabiendo que el resultado siempre es darme la cabeza contra la pared, despertando con alguien que alquiló mi amor por una noche, por un rato y luego se olvidó. Mire qué profundo resultó usted, acepto el trago pero con una condición. Evite seducirme con obras de otro autor, ya escuché todo en la noche de hoy. Yo sé, vos sabes y todos también, que aquí en la pecera se alquila el amor y que al día siguiente no hay devolución. No, yo te llamo ni tampoco agrégame vos. Todo es tan tranquilo aquí en la pecera. Paredes de vidrio, transparente tristeza. Todo es tan tranquilo aquí en la pecera. Todos pasan y miran a ver si algo encuentran. Cuando hablas con otra aparezco por tu mente, es porque no me olvidaste, aún me tenés presente y todavía estás buscando lo que sea diferente. Vení a buscarme que te espero impaciente. Si sigo viniendo aquí solo para encontrar a alguien que me saque de este lugar de la pecera cuanto antes. Estar a la pesca es algo que no le deseo a nadie, vos debes estar haciendo lo mismo en otra parte. Todo es tan tranquilo aquí en la pecera. Aquí en la PC. será, todos se sonríen, son medios caretas. Todo es tan tranquilo aquí en la pecera. No veas lo que te dicen, hay vida allá afuera. Hay público, gracias público. Aplaude la cumbia es nacional y popular. La cumbia es nacional y popular. Aplaude la gente desde afuera, muy bien. Y bueno, y con ese tema de la pecera vamos llegando al final de un nuevo programa de La Hora Pulenta, esta vez desde Tecnópolis, que a lo mejor antes de que termine en agosto la función nos vuelve a tener aquí otro sábado del mediodía. Sí, seguramente. Vamos a